Y estamos en comunicación con nuestro columnista de los Beatles, del Torino, con Héctor Varela. ¿Es así, Héctor? ¿Estás en comunicación con nosotros? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Ajá, ¿por qué una de las personas básicas con todos los Beatles? ¿Qué influencia tuvo? No te puedo creer. Y les dijeron que no. Y él tuvo que ver, por ejemplo, con su imagen visual, con sus cortes de cabello o su ropa. Mira. Era una especie de papá de ellos. Sí. ¿Y estas dos personas estuvieron todo el tiempo con ellos hasta que se separaron? O sea, del comienzo al final. Y también debe haber influido, por lo menos es un mito, la presencia de Yoko Ono, ¿no? En la separación y bueno. Por Yoko. Cosa que este Quinte Beatle no pudo contra ella, ¿no? Porque fue un motivo de discordia. Sí. Ya no estaba. Y esta otra persona que también era, digamos, el que los acompañó hasta el último momento, tampoco pudo. Desde lo artístico. ¿Y vos sabés si esta persona como productor musical también actuó con otros conjuntos o con otros artistas? No, el niño, el inmortal. Claro. Está bueno. Bueno, ¿cómo no? Un café, un tilo por ahí. Un tilo si hubiera ido a tomar, pobre. Mira vos. No. Ah, mira. No iba. Claro. Bueno, entonces si a Nati, nuestra operadora, le parece, vamos a escuchar esta versión, ¿sí? ¿Qué nos decís? ¿Y cómo? Perfecto. Bueno, Héctor, vamos a seguir hablando seguramente el próximo lunes. A lo mejor vamos a hablar de otros temas que no son solamente los Beatles, porque sabemos que vos tenés una gran pasión por el Torino. Así que a lo mejor el próximo lunes vamos a salir de los Beatles y vamos a hablar del Torino. ¿Te parece? Exactamente. Bueno, buenas noches, Héctor, y muchísimas gracias, como siempre. Un beso. A escuchar la música, ahí vamos.